Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 21 de enero, jornada en la que vamos a comenzar dentro del ámbito político con referencias ya a lo que serán las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. En concreto, desde el Partido Popular de Cádiz se ha puesto en marcha una campaña para informar del procedimiento de voto a seguir por los ciudadanos de la Unión Europea residentes en nuestra provincia. Se trata de una campaña para animar a la participación de los 22.840 ciudadanos de otros países de la Unión Europea que viven en Cádiz y que para participar en los próximos comicios comunitarios deben manifestar su voluntad de ejercer ese derecho a voto en España hasta el 30 de enero como fecha tope. El Partido Popular está desarrollando esta campaña informativa a nivel provincial dentro de las actividades programadas por su comité de campaña para estas elecciones europeas. Escuchamos al coordinador de campaña del Partido Popular en Cádiz, Daniel Nieto. Pues el Partido Popular lo que está poniendo en marcha es una campaña para propiciar el voto de los ciudadanos extranjeros, los ciudadanos comunitarios que viven en nuestra provincia en las próximas elecciones europeas. Se trata de esta manera pues que estos ciudadanos que viven, que conviven con nosotros, se sientan ciudadanos de la provincia de Cádiz y ejerciten su derecho a voto pues con todas sus consecuencias, y para ello tienen que cumplir unos requisitos que son sencillos pero que son obligatorios. Tienen que mostrar ese interés de votar, de participar en las próximas elecciones, y para ello tienen que inscribirse en el censo de ciudadanos extranjeros, para lo cual tienen hasta el día 30, de enero, para expresar esa voluntad. Luego vendrá el ejercicio del voto, que es posterior. Ahora lo que se trata es de hacer el censo. Por lo tanto, lo que estamos es recordando y animando a estos ciudadanos comunitarios que viven en la provincia de Cádiz, que son muchos, son más de los que queremos, son más de 20.000 ciudadanos comunitarios los que conviven con nosotros, pues que tienen esta posibilidad, que el próximo mes de mayo va a haber elecciones europeas y que por lo tanto todos ellos también estamos convocados a las urnas a participar libremente y a elegir a nuestros representantes. El trámite es sencillo, se puede hacer a través de los ayuntamientos, de la oficina del censo electoral o también a través de internet, de forma muy sencilla, de forma muy rápida y sin ninguna complicación. Por lo tanto, recordar y reiterar la necesidad de darse de alta en este censo y recordar sobre todo el plazo, que reitero es hasta el día 30 de enero, dentro de muy poco tiempo, el plazo que tienen para poder darse de alta. Esto es lo que el Partido Popular de Cádiz, en esta preparación de las elecciones, estamos llevando a cabo como primera iniciativa, y esto nos estamos dedicando pues por toda la provincia, y por eso hoy queríamos también compartirlo con los ciudadanos de Ubrique y de la ciudad de Cádiz. Daniel Nieto también ha destacado la importancia que, según subraya, debe dársele a estos próximos comicios europeos, más aún, dijo, en nuestra provincia, donde las decisiones comunitarias condicionan temas como las políticas pesqueras, agrarias, la construcción naval o las infraestructuras, entre otros. Además, anticipó que centrarán el mensaje del Partido Popular en estas elecciones europeas en el empleo. Estas son unas elecciones que son muy importantes para la provincia. No tendemos a ver las elecciones europeas, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas como algo lejana, y desde luego si hay una provincia en España que está muy condicionada y que es muy importante la política europea, sin duda es la provincia de Cádiz. La política pesquera, la política agraria, buena parte de la política económica, la construcción naval, las infraestructuras, el corredor mediterráneo, sin ir más lejos, todos estos grandes proyectos, igual que la plataforma logística del sur de Europa en la que el Partido Popular está empeñado, pues dependen de las políticas europeas, y por lo tanto no solamente el Parlamento Europeo es algo lejano, sino que es algo muy cercano a los intereses de los gaditanos. Tener una buena política agraria común, pues depende de que haya familias en la provincia de Cádiz que tengan asegurada su renta familiar. Así de sencillo. Por lo tanto, ser fuertes en Europa es una garantía para la provincia de Cádiz, para el desarrollo y la estabilidad económica. Eso es importante recordarlo, y el Partido Popular va a enfocar estas elecciones europeas con la vista puesta en el empleo, porque el empleo se construye también con políticas europeas y siendo fuertes en Europa. Y hoy por hoy el partido más fuerte en Europa es el Partido Popular. Con esas premisas vamos a enfrentar unas elecciones que son importantes y que nosotros queremos trasladar a los ciudadanos de Cádiz la importancia que tiene para la vida cotidiana de los gaditanos y de las gaditanas. Nada más lejos de la realidad esta presunta lejanía que muchas veces podemos concluir. Seguimos en el ámbito político. Desde Izquierda Unida han vuelto a referirse hoy a la futura gestión del servicio de aguas en Ubrique, en contestación a unas declaraciones del alcalde de nuestra localidad a medios de comunicación provinciales. Izquierda Unida ha emitido una nota de prensa en la que señalan lo siguiente. Desde Izquierda Unida se conoce que la parte privada de la nueva empresa mixta que se plantea crear supone solo el 49% de la misma. Por ello, cuando hablamos, dice Izquierda Unida, de privatización, lo hacemos entrecomillado, puesto que lo que se pretende es dar poder absoluto en la gestión del servicio a la empresa privada. Y aunque se intenta hacer hincapié en el control municipal, esas mismas preocupaciones se pusieron en 1998 y tras todos estos años se puede comprobar cómo o no se ha podido o no se ha querido controlar la gestión privada del servicio, que ni siquiera se intenta auditar. Que hay una prórroga encubierta del servicio lo da el hecho de que en la actualidad, por la incompetencia de nuestros gobernantes en la realización de sus obligaciones, el servicio de agua se encuentra ahora mismo en manos privadas de una empresa que muy probablemente se quede con el servicio al haberse realizado un condicionante técnico y económico en el pliego, difícil de asumir por otras empresas, y además con una ventaja de 1,5 millones de euros en concepto de canon de mejora del dinero que se le debe y que no estará obligada a aportar en contra de las nuevas empresas interesadas. En Izquierda Unida añaden, nos parece ridículo que se justifique dejar en manos de una empresa privada el servicio por 25 años en atención a la inversión que deberá realizar en ese periodo por un importe anual de apenas 28.000 euros, algo perfectamente asumible por el Ayuntamiento de Ubrique. Nos parece también ridículo, señala Izquierda Unida, que se hable de subidas de apenas 1,6 euros al mes en el recibo doméstico, cuando esos incrementos van a suponer solo el primer año de aplicación una subida del 11%, que vendrán seguidos en años sucesivos por otras, como así atestigua el trabajo realizado con la licitación. Pero sí, lo que queremos ver son cantidades absolutas. Instamos a los pensionistas en Ubrique a que vean la actualización de sus pensiones para este año, en la que la inmensa mayoría no les subirá ni siquiera un euro al mes, con lo que deberán de traer de otro lado el resto de la subida del servicio. Por último, indica Izquierda Unida que nuestro alcalde dice o bien no se entera de lo que aprueba en pleno o bien intenta engañar a los ubriqueños para justificar su posición. Es falso que el Ayuntamiento de Ubrique tenga que pagar más de 1,000,000 euros a la concesionaria porque hay que pagar un canon de mejora que cumplirá en 2022. Este canon de mejora, en caso de que el consistorio rescatara el servicio, se le tendría que pagar a la actual concesionaria, tal como se está pagando en la actualidad a través del recibo de cada abonado anualmente hasta que se finalice su pago en 2022. Ni el consistorio tiene que desembolsar nada, ni en caso de que venga una nueva empresa se ahorrarán los ubriqueños ese dinero del canon de mejora, puesto que se lo tendrían que pagar a ese nuevo concesionario. Izquierda Unida insta igualmente al señor alcalde, precisan, para que en caso que no crea estas últimas afirmaciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida, realice esta consulta a los técnicos municipales que le darán fe de ello y que nos da a la ciudadanía ubriqueña una visión de cómo se han realizado las cosas en este asunto encaminadas solo en un camino concreto. Finaliza, como decimos, Izquierda Unida en esta nota de prensa acerca de la futura gestión del agua en nuestra localidad. Vamos con otros asuntos, porque ya conocemos la recaudación de la última edición del Belén Viviente desarrollado la pasada Navidad en nuestra localidad. 5.630 euros es la cantidad recaudada en esta ocasión, con lo que se ha conseguido incluso un leve incremento con respecto al 2012. Desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, su portavoz, Aurelio López, ha mostrado la satisfacción de los organizadores y el agradecimiento un año más por la colaboración y solidaridad de colectivos y particulares en este evento. Ha sido una grata sorpresa, hemos superado la del año pasado. Uh-huh. Ha sido un total de 5.630 euros, en 590 euros aproximadamente más. Uh-huh. La colaboración de todo el pueblo, que sin ellos sería imposible hacer este evento y llegar a estos fines. Sí, pues hombre, contentísimo, porque vemos que el pueblo de Ubrique nos apoya, las personas que vienen de fuera, y en fin, nada, está agradecido a todo el pueblo que se vuelca con nosotros, al ayuntamiento por su colaboración, a las asociaciones, a todas las personas que por las mañanas, los grupos de las Nutias, en fin, todo el mundo que desde por la mañana ese día está con nosotros, y semanas antes y semanas después, como es natural. Nosotros, cuando tuvimos ya la última reunión para ver los precios de las cosas, pues hablamos con todo el mundo, porque claro, todo el mundo, todo ha subido sí. un poquito, pero todo ha subido. Entonces dijimos que las cosas no estaban tampoco como para tirar cohetes, y entonces pues también queríamos colaborar también con todo el pueblo, con todo lo que colabora con nosotros, no subiendo los precios, intentando de dejar todo, aunque fuese menos la ganancia, acordamos de que sea un poco menos, pero tampoco vamos a poner, porque la bebida ha subido, todo ha subido. Tampoco vamos a querer abusar, ¿no? Que ya está bien con lo que colaboran con nosotros. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, pues que el pueblo una vez más pues se ha volcado con nosotros y ha superado con creces pues la recaudación del año pasado. Como suele ser ya tradicional, en una asamblea que la Asociación de Vecinos organizará, en concreto el 31 de enero, los participantes en este Belén Viviente decidirán por votación los proyectos a los que se dedica la recaudación, dentro de los presentados por ONGs de nuestra localidad. En principio, volverán a repartirse entre tres proyectos, con el 50, 30 y 20% de lo recaudado, realizándose para ello sucesivas votaciones. Las cláusulas de estos son 50%, 30% y 20%, según la votación de las personas integrantes del Belén, las personas que han figurado y han trabajado en el Belén, han hecho posible este evento, ¿no? Entonces, ya se queda para la asamblea, se expone en cada ONG presenta, le daremos unos 5 minutos como siempre, aparte de que ellos han presentado un boceto, porque ya presentan un boceto en síntesis lo que pretenden y lo que quieren, ¿no? Y después hay ya por detrás un manuscrito en condiciones de todo lo que hay, a todo lo que se refiere a la asociación o a lo que se refiere a ellos. Pues aparte de eso, le damos 5 minutos a los participantes para que ellos expliquen, vendan su proyecto, y las personas que estemos allí, pues porque nos guste uno más que otro, pues designaremos el voto a la persona que más nos guste, el proyecto más votado, sería el 50% como siempre. Después se vuelve a votar el proyecto de segunda votación más votado, sería el 30%, y después se vuelve a votar otra vez, y el proyecto más votado sería el 20%. Cabe la picaresca de que hay proyectos que hay casi para dos. Hay proyectos que piden desde 600 o 1.000 euros, y hay proyectos que piden, porque sus proyectos son más ambiciosos, piden más. Entonces, si, según cómo dependa, si alguno de estos proyectos ha ganado en la votación y no se queda algo libre, sí, si pide 1.000 euros y la votación ha sido un 50, el 30%, que estarán a lo mejor 1.500, pues estos 300 euros o 400 que sobren quedaría para una cuarta votación. ¿Me comprende? Uh-huh. Se va dejando para que se reparta todo el dinero y como la asamblea lo crea oportuno. Uh-huh. Incluso puede, ha habido años que por los motivos de la presentación de la asociación, lo que sea, han visto todo bien, pues a lo mejor hay uno o dos que se levanta la mano y dice, pero yo me gustaría que fuese para todos? Pues se somete a votaciones y dicen, ¿se reparten de todos? Pues se reparten de todos, pero ya eso es la asamblea. Pero lo normal, lo que está regido es 50, 30 y 20%. Proseguimos con más cuestiones, precisamente relacionadas con el casco antiguo, en este caso concreto con el aparcamiento de vehículos en la zona, porque un grupo de vecinos ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar al equipo municipal de gobierno que, según indican, con la mayor brevedad posible se tomen las medidas oportunas para que la Plaza de la Verdura, al igual que todos los otros lugares de interés del casco antiguo, se vea libre del asedio de vehículos de motor y no se permita nunca más el estacionamiento temporal ni permanente en dicha plaza. En su exposición de motivos, este grupo de vecinos del casco antiguo señala que la Plaza de la Verdura es un lugar emblemático de Ubrique, núcleo de reuniones, patrimonio y cultura, testigo de cientos de manifestaciones culturales y sociales a lo largo de los años. A medida que los vehículos han ido invadiendo nuestras calles, prosiguen, y nuestras vidas, la Plaza de la Verdura se ha ido convirtiendo en un lugar de aparcamiento caótico e inseguro, donde coches, furgonetas y motos campan a su antojo sin ningún respeto por las personas, ni por las viviendas, ni por los veladores legalmente instalados, ni siquiera por los garajes, generando peligro de incendio para los vecinos de esta plaza, especialmente durante la noche, casas construidas con madera y cañas. Paradójicamente, la mayoría de estos vecinos no tienen coche o bien lo aparcan fuera de la plaza habitualmente. También manifiestan que esta invasión de vehículos hace que la Plaza de la Verdura, que debería ser un lugar tranquilo donde el disfrute y la belleza fueran el punto culminante de nuestro casco antiguo, sea actualmente un sórdido lugar, casi intransitable a veces, sucio de manchas entre aceites de motor y combustibles, e imposible para niños, abuelos, etc. Ya en época de nuestro alcalde, Emilio Rubiales, apuntan, los ediles percibieron el problema e incluso empezaron a solucionarlo, pero no hubo tiempo para llevar a término la tarea de hacer exclusivamente peatonal nuestra Plaza de la Verdura. Además, todos los otros vecinos del casco antiguo han podido disfrutar de la posibilidad de ver los vehículos alejados de sus calles y de sus puertas, como en todas las ciudades modernas, en las que prima la cultura y el respeto al patrimonio por encima de la comodidad de unos pocos que amontonan sus vehículos en el casco antiguo de las ciudades. Por eso, ya decimos, con estos motivos, solicitan a través de esa recogida de firmas que, en la mayor brevedad posible, se tomen las medidas oportunas por parte del ayuntamiento para que en la Plaza de la Verdura y en otros lugares del casco antiguo se prohíba el estacionamiento. Y ahora sí, con este último apunte vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.